Vamos a hablar con Luanera. Ella es cantante, ella es cantautora. Mezcla varias músicas de varios lugares del mundo, nórdicas, irlandesas, argentinas. Tiene influencias de todas partes del mundo y se va a estar presentando la semana que viene en Mother Foca, en Potrerillos. Va a hacer un show en formato dúo junto a Mark Composer. Lua, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, Ah, ¿cómo perdón, va? ¿cómo va? No te escuchaba. Buen día acá, Lucas y Angelita. Un placer. Hola, ¿qué tal? Igualmente, ¿cómo están? Todo bien, un gusto. Lua, bueno, vos sabés que cuando descubrí tu música me sorprendió porque no conozco muchos artistas argentinos y menos de la provincia que tengan influencias de música irlandesa, celta. Yo suelo escuchar cada tanto Enya, la cantante irlandesa. ¿La Ay, conocerás? sí, me encanta, Bueno. Enya. Sí, que he hecho la música del Señor de los Anillos. Sí, bueno, esta música se me viene mucho, todo ese mundo elfo, Señor de los Anillos. No, me interesa saber Exactamente. cómo te llegaste a ese mundo, cómo fue que te iniciaste en el mundo de celta, irlandés, todas esas influencias. Bien. Cuando era chica, mis padres escuchaban mucho música celta, Enya, Lorena McKennitt. Toda música muy relajante. Pero en ese momento todavía no sabía que me gustaba también tocar ese estilo de música ni componer. Pero después, a los 18 años, yo me vengo a estudiar música acá a Loncuyo, a Mendoza. Yo soy de San Luis. Y en ese entonces, en el 2015, conozco a mis compañeros de universidad y estudiando, uno me muestra una canción de piratas que había compuesto. Y ahí yo le digo, ¿te gusta la música celta? Y él me dice, no sé qué es eso. Entonces le muestro y dijimos, che, ¿por qué no hacemos un proyecto que sea todo música celta medieval y empecemos a componer juntos? Este amigo es Mark Composer, que es con quien vamos a estar haciendo ahora un par de conciertos. Sí. Y en ese momento creamos Luxánime, que junto a Pablo Estani, que es un violinista. Y ahí empezamos a meternos en el mundo de los festivales medievales, los combates, musicalizábamos así los combates, no sé si han visto alguna vez, de los guerreros que pelean con las espadas Sí, y sí, sí. armadura. Bueno, y ahí ya fue un viaje de ida. En esa banda estuve 8 años y fue como mucho material, aprendí un montón también sobre música nórdica. Cantos como Kulning, que es un canto muy agudo que usaban o usaban antes para comunicarse entre montañas, montes o en el campo para llamar al ganado. Bueno, y luego de eso creo Luanera, que bueno, ahora me dicen todos Luanera y mi nombre de nacimiento es Lucía. Pero bueno, ahí digo, estaría bueno mezclar, yo soy licenciada en música popular latinoamericana, entonces me gusta muchísimo el folclore argentino, también latinoamericano, y digo, ¿por qué no empiezo a fusionar música celta nórdica con un poco de nuestro folclore latinoamericano, que quizás sea un poco en la percusión o en algunos arreglos de guitarra? Y así es como llegamos hasta la actualidad. Qué buena esa fusión de música argentina y música irlandesa. ¿Había, conoces a alguien que lo haya hecho? ¿O sos medio como pionera, estás inventando un género, un subgénero? La verdad que no había escuchado a nadie antes. Un poco lo empezamos a pensar también con Luxánime, que fue mi banda anterior, pero nunca terminamos de concretar nada. Y bueno, yo creo que es algo muy interesante porque también allá quizás en Europa, que es donde más se hace la música celta, no conocen tanto nuestros géneros, o conocen, pero no es algo de su día a día, entonces está genial poder hacer lo mejor de los dos mundos. Bien. Lua, estaba viendo que cantás en inglés y también en español. Estaba viendo, no sé si era una canción vasca, puede ser, o no sé de dónde era, pero Ah, un sí, corregime. puede ser. Hace poquito saqué una canción con una chica de Países Bajos, Sí. que yo compuse primero la canción y en español, luego mi productor, que es Nicolás Diez, Se fue de gira por Países Bajos, no sé si estuvo en Dinamarca, Suecia, y ahí él me dice, che, ¿por qué no te elegís a alguien que te guste de acá y le decís hacer una colaboración con alguna de tus canciones? Entonces, encuentro, bueno, yo sigo a un festival medieval muy conocido de Países Bajos, que es, ay, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno. Ahí veo a esta chica que me encantaba y digo, bueno, vamos a probar suerte, no creo ni que me conteste, pero le escribo y ahí me contesta y me dice, sí, me encantaría que hagamos algo juntas, le muestro la canción y me dice, ¿querés que probamos primero en español y en neerlandés, que es el idioma de ella? Y quizás era un poco más difícil lograr el mensaje en neerlandés, entonces decidimos pasarlo al inglés, que es el idioma en el que nos comunicábamos ambas. Y así es que sale un baile más, pero en su versión One More Dance. Muy lindo tema, la estaba escuchando esta mañana en Spotify. Y el tema de la movida de toda esta música que recién decías que habían recorrido un par de festivales, ¿es muy grande? Y en Argentina se está empezando a gestar. En Buenos Aires tenés festivales medievales o ferias casi todos los fines de semana. Luego acá en, ¿cómo es? En Cuyo, en Mendoza, hubo una movida bastante grande, lo que fue 2017-2019, luego paró San Luis, se está haciendo muy seguido, por ejemplo, ahora en abril tengo que ir a Villa Mercedes a un festival medieval que se llama Midgard Festival, así que no está tan lejos San Luis para los que quieran ir, es un mundo muy loco porque es como viajar en el tiempo, de repente ves gente vestida de elfos, luego guerreros peleando, puedes practicar actividades como tiro con arco, tenés juego de rol, gastronomía típica medieval, danza de fuego, música en vivo, es muy divertido. Lua, Ángeles te saluda, un gusto. Te ¿Cómo quería, va, Ángeles? todo bien. Te quería preguntar en tanto a la composición, ya sea de las letras, de la música, cómo es un proceso, tenés algunas técnicas, te inspirás, no sé, en el otoño, justo que ahora estamos empezando el otoño, musa inspiradora de varios. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo? Sí, la verdad que el otoño y las hojas todas coloridas, danzantes, de repente inspiran un montón. Justo ahora, que es el domingo 29, con Mark Composer vamos a estar haciendo un show ahí en el ciclo de compositores mendocinos. Y bueno, justamente vamos a estar tocando una canción que la letra, bueno, la escribí yo y se llama Dancing Leaves, que significa hojas danzantes. Y justamente ahí hablamos de que somos hojas danzantes a través de los vientos de cambio y cómo nos vamos encontrando como en el danzar de la vida, que a veces te lleva por un camino, otras veces para otro, ¿no? También esto de sentir al viento como una guía o cuando uno sigue, ¿no?, a su voz interior o si crees en Dios, en el universo. Entonces también habla cómo el viento es la que nos guía para encontrar nuestro destino. Sí, la verdad que inspira muchísimo el otoño acá en Mendoza. Totalmente. Y en tanto a la composición Sí. musical, también los arreglos, todos son propios tuyos. Sí, actualmente lo que estoy haciendo es compongo las letras, la música, pienso el estilo que voy a hacer, tengo algunos instrumentos, los acordes básicos, y luego voy con Nicolás Diez ahora lo que es el segundo disco, que todavía no sale, pero está en proceso, y lo que hacemos con él es, él me ayuda a pensar los arreglos orquestales, también me tira cosas de producción y vamos produciendo juntos a la par todo lo que es la parte más orquestal. ¿Y tú utilizan instrumentos también nórdicos? Sí, bueno, ahora en el segundo disco vamos a tener algunos instrumentos, nunca recuerdo bien cómo pronunciarlo, pero algo como níquel jarpa, que es un instrumento de allá. Bueno, otras cosas más comunes como chelo, pero por ejemplo, en el disco anterior sí llevamos gaitas escocesas que las tocó Alejandro Marangoni de Highlanders Mendoza. Que ellos hacen toda pura música escocesa. Al mismo tiempo que tenemos whistle, que es muy típico de allá y de la música celta. Qué lindo. Hablabas del disco. El año pasado salió Un baile más, tu disco debut, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Y qué repercusión tuvo? ¿Pudieron recorrer el país? Y he estado ahora presentándolo por Córdoba, San Luis y Mendoza, y con ganas de ir para Buenos Aires. Pero la verdad que sí, me abrió muchas puertas y bueno, de hecho pudo salir la colaboración con la chica esta neerlandesa gracias a la canción que le da nombre al disco. Y ese disco fue más bien muy personal, yo siempre digo que es como mi diario íntimo y utilicé, porque lo empiezo a escribir en el 2022 y lo terminamos, bueno, en el 2024 y luego la mezcla y mastering a comienzos del 25. Pero bueno, fue como pasar situaciones quizás tristes o momentos de oscuridad en los cuales no encontrás mucho el sentido o la luz, pero luego como esto de volver a uno mismo, a ver qué es lo que se quiere, buscar una guía interna o creer que cuando se cree en algo más, ¿no? Que nos están sosteniendo desde arriba y si pedimos como la ayuda nos van a guiar y están siempre presentes para acompañarnos. También hablo mucho del duelo, de cuando toca el momento de despedirse de un ser querido y mantener la esperanza del reencuentro o cómo lo podés encontrar en distintas cosas de la vida cotidiana. Entonces fue como una manera de transmutar todas esas emociones quizás tristes en algo como que te dé alegría, la esperanza del reencuentro y la esperanza de salir adelante y la certeza de que estás acompañado y que sí lo vas a lograr. Genial. Vamos a repasar un poco los toques que tenés. Se vienen tres fechas importantes. 23 de la semana que viene, Mother Foca. En Potrerillo. Así es, en Potrerito a las 14 horas, tempranito el show. Exactamente, sí, porque no sabemos cómo va a estar el tema clima. Ah, Así claro. que por ahí pinta un almuerzo en la montaña, viendo un paisaje hermoso y escuchando música celta, que ahí vamos a estar a dúo con Marco Poser. Bien. Y el 29, antes de que termine el mes, en el Teatro Independencia, ahí en Ciudad, a las 21 horas, esperemos que no llueva, pero bueno, es en el teatro, Sí. participación en el ciclo Ahí Compositores Mendocinos número 2, La Unera interpretará una canción propia inédita compuesta hace 7 años junto a Marco Poser, que nos estuviste hablando recién, que formaron la banda Lux Sí. Animae. Lux Anime. Y claro, y vamos a tocar todos los Lux Anime de ese momento junto a la orquesta Pianoforte. Bien. Así que esto nos tiene súper entusiasmados y cualquier cosa, si quieren, les paso el link para comprar las entradas. Dale, va a ser un placer. Y el 11, ya el mes que viene, en San Luis, nos contaste un poco, volvés a tu provincia, presentación en formato Sí. solista en el Festival Medieval, ¿verdad? Ahí. Exactamente, en Midgard Festival. Genial. Que también es una experiencia muy linda, es un festival de 2 días, yo voy a estar bueno, el sábado, así que también es imperdible. Buenísimo. Bueno, Lua, un placer. Nos encantó que nos hayas contado un poco de este mundo que la verdad desconocíamos bastante, no sabíamos, o no, yo personalmente no conocía artistas que hicieran música celta. Así que esperemos que algún día puedas ir. No sé si es muy complicado recorrer Irlanda, Escocia, recorrer la movida de allá. Sí, Ojalá se pueda. ojalá, esperemos que próximamente. Bueno, Lua, un gusto, gracias por tu tiempo y para despedirte, no sé si querés recordarle a nuestra audiencia dónde pueden buscarte, cómo te encuentran, también vemos que tenés videoclips, así que si querés ahí dar tus redes sociales para que nuestra audiencia pueda buscarte y Dale. conocerte. Buenísimo. Sí, en Spotify me pueden encontrar como Luanera. Es Lua separado Nera, porque muchas veces se confunden y piensan que es junto. En YouTube lo mismo, Lua Nera. A veces es más complicado encontrarme ella, así que pueden colocar Turuntaré, Soltaré y me van a encontrar más fácil, ya que están los videoclips, como decías. Luego Instagram, luanera.music y en Facebook también Luanera o bueno, en Apple Music siempre Luanera. Bueno, muchísimas gracias. Ahí entonces seguiremos Bueno, difundiendo. Muchas gracias por tu arte y que sean muchas grandes gracias. shows. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio y la buena onda. Les mando un abrazo grande. Abrazo, Abrazo. Lua.